de tú que vas. Llévame. Es mi mente que al silbar te encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Te ya entendió por qué estás sola. Ya entendió por qué está sola. Espíritu que va, llévame. Es mi mente que al silbar me encanta. Es así que ladra un perro y es que ladra desde allá. Mi mente ya está sola con la noche, yeah. Mi mente ya entendió por qué está sola. Porque mi espíritu se fue.